Su poesía es popular, según Juan Ramón Jiménez, pero sin acarreo fácil, personalísima, de tradición española, pero sin retorno innecesario, nueva, fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, graciosa, parpadeante, andalucísima. La etapa neogongorista y humorista de Cali Canto en 1926 al 1927 marca la tradición de este autor a la frase superrealista de Sobre los Ángeles en 1927 a 1928. A partir de entonces y tras afiliarse al Partido Comunista, su obra adquiere tono político. Este giro le lleva a considerar su obra anterior como un cielo cerrado y una contribución irremediable a la poesía burguesa. ¿Sabíais que en 1972 pensaron en Rafael Alberti para el Premio Nobel de Literatura? En ese tiempo estaba y vivía en Roma, en el Trastevere, y de su casa colgaba un letrero que rezaba «No se hacen prólogos», aunque luego siempre atendía a sus interminables encargos. El escritor porteño al principio estaba emocionado con la distinción, pero cuando ya estaba todo preparado empezó a cuestionarse. ¿Qué se le había perdido a él en Suecia? Que cómo iban a entender los suecos marinero en tierra. Para entonces le concedieron otro premio que se recogía en la propia capital italiana, en la que le regalaban una treintena de botellas de vino. Pidió no volar a Estocolmo, con lo cual enfadó mucho más a los suecos. Si falta Rita, donde quiera que esté. El caso es que yo sigo aquí buscando mil motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. Hola, soy Alba García del Mas y voy a leer la poesía 9 de Bécquer, el del libro Rimas y Leyendas. Ves a Laura que gime blandamente, las leves ondas que jugando riza, el sol besa la nube en occidente y de púrpura y oro la matiza. La llama en derredor del tronco ardiente, por besar a otra llama se desliza, y hasta el sauce, inclinándose a su peso, al río que lo besa, vuelve un beso. Los ojos por los que yo miro, la niña por la que suspiro, la que me hace tan feliz. Gracias, Alba, por recitarnos una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Un beso gordo. Tú mi razón de ser, mi ley, la magia que me hace seguir en pie, mi consentida, la más bella de este mundo. La que da ese amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser. Buenas noches, Sofía. Soy Davinia, compañera de Onda Terral. Muchas gracias por ofrecer tu espacio para los que nos gusta la poesía, poderla recitar y que podamos tener un huequito en tu programa. Hoy te quería traer un fragmento de Don Juan Tenorio, donde Doña Inés le cuenta a Don Juan cómo se siente. Y entonces, bueno, siempre me ha gustado y quería relatártelo para ti. Muchas gracias. Callad, por Dios, oh Don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece ese arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, Don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer ahí de mí? sino caer en vuestros brazos si el corazón en pedazos me habéis robado de aquí. No, don Juan, en poder mío, resistirme no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón o ámame porque te adoro. Mi juventud dormida, mi admiración. Tú, la luz que me guía en la oscuridad, la más hermosa tú, mis sueños tú, tu sonrisa me mata. Gracias, Davinia. Muchas gracias por contar siempre con Poesía Eres Tú. Hola, Poesía Eres Tú, soy Lorena, me pueden encontrar en Instagram como Palabras Sueltas y les presento este poema. Te busco por las noches imaginando escenarios en donde estás. Todo parece tan real como si en realidad estuvieras aquí. Mi piel se estremece si escucha tu nombre y si te veo de nuevo toda la cordura se esconde y vuelven a flote esos viejos sentimientos que ninguno supo igualar. ¿Dónde te encuentras? ¿Y por qué no al lado mío, en este sitio tan vacío, cargado de recuerdos que me llevan a ti? Muchas gracias, Lorena. Un besito bien fuerte. ¿Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte? Te digo adiós, amor, y no estoy triste. Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado, un solo beso lento y prolongado que se truncó en dolor cuando partiste. No supiste entender, no comprendiste que era un amor final, desesperado, ni intentaste arrancarme de tu lado cuando con duro corazón me heriste. Lloré tanto aquel día que no quiero pensar que el mismo sufrimiento espero cada vez que en tu vida reaparece ese amor, que al negarlo te ilumina. Tu luz es él, cuando mi luz decrece. Tu solo amor, cuando mi amor declina. Te digo adiós y no estoy triste, de Rafael Alberti. La obra de Alberti se caracteriza por el empleo frecuente de recursos de la poesía popular y del folclore, anáforas, paralelismos, etc. El humorismo incluso en poemas de temas amorosos o ideológicos y el empleo de los colores y de las imágenes de carácter visual, fruto de su faceta de pintor. Para Rafael Alberti hubo años donde sufrió una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y a la pérdida de la fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en su poesía de estos años, en Sobre los Ángeles, que es donde toca un fondo de desolación que solo superará mediante el compromiso político. Durante la dictadura de Primo de Rivera, participó en revueltas estudiantiles apoyando a la Segunda República Española y se afilió al Partido Comunista. Para él, la poesía se convierte en un arma necesaria para sacudir conciencias y una forma de cambiar el mundo. En 1920 murió su padre. Ante el cuerpo yacente de su progenitor, Rafael escribió sus primeros versos. Así es como nació el Alberti poeta. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte, fui al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas rocío, que el calor, la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era su brusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Tú, en la cumbre de una rama. Poesía de Rafael Alberti, titulada La Paloma. Y he encontrado una explicación sobre esta poesía en concreto. Y dice así. Escribió Rafael Alberti que cuando llegó a París, dijo: mi estado espiritual era negro, desesperado, apoderándose de nosotros, los recién exiliados españoles, el túnel de la más tremenda incertidumbre. Una de aquellas noches de las más solitarias, poseído de no sé qué extraños impulsos, comencé a escribir una canción cuyo comienzo era: se equivocó la paloma. La leí y la releí, no hallándole ni el más remoto rastro del estado que me invadía, abriéndose vuelo entre los cielos y campos de la muerte que arrastraba conmigo. Aquella paloma había llegado hasta mis manos, traspasándola con el aire de la escritura una hoja blanca de papel que tenía sobre la mesa. Soy Ángel, autor de fragmentos de un libro inacabado, libro que aún no ha visto la luz por diferentes circunstancias. Pero bueno, espero que este año pueda ser el año. Bueno, ante todo agradecer al programa por la invitación que me han hecho y querría invitarles a mi cuenta de Instagram, Ángel Esbozo, para quien quiera disfrutar de un poco de escritura, arte y fotografía, para que puedan observar lo que realizo. Soy un apasionado del arte y todo lo hago de forma autodidacta. Les envío un abrazo tremendo y buen día a todos. Gracias. Fragmentos de un libro inacabado, de Ángel Esbozo. Algo se marchitaba dentro de él. ¿Sería acaso esa extraña manera diáfana de ver la vida, que día a día le alejaba de la realidad? Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Muchas gracias, Ángel. Un besito bien fuerte. Gracias. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Amaranta, de Rafael Alberti. Rubios, pulidos senos de Amaranta. Por una lengua de lebrel limados, pórticos de limones desviados por el canal que asciende a tu garganta. Rojo, un puente de rizos se adelanta e incendia tus marfiles ondulados. Muerde heridor tus dientes desangrados y corvo en vilo al viento te levanta. La soledad, dormida en la espesura, alza su piel de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra oscuro se le enciende, y gladiadora como un ascua impura, entre Amaranta y su amador se tiende. Gracias, Trinidad. Como siempre es un placer escucharte. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. ¿Y qué os parece si abrimos una nueva sección en Poesía Eres Tú? Una canción por programa dedicada. Os ponéis en contacto conmigo en arroba Sofía en un mundo de poesías y me decís: me gustaría esta canción con este autor, este título, y la quiero dedicar a esta persona. Una por programa. Hola, soy Alba García del MAS y me gustaría dedicar la canción de Tu boca de Antonio José a mi pareja Manu, que con él el destino ya no se equivoca. Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla, prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya. Que si tus manos se vuelven la celda de un prisionero, pues cuando lleguen por mí al entregarme seré el primero. Solo con un beso me salvaste la vida, y hoy existe amor donde antes hubo una herida. Y con ese beso me obligaste a quedarme solo en tu boca. Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca. Porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas, y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca, no se equivoca, solo en tu boca. Captura tu boca estando indefensa, negociaré con tus ojos el precio y la recompensa. En esta historia tú tienes las armas para ganarme, y son tus labios la excusa perfecta para entregarme. Y solo con un beso me salvaste la vida, este amor donde antes hubo una herida, y con ese beso me obligaste a quedarme solo en tu boca. Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca, porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas, destino ya no se equivoca, solo en tu boca, solo en tu boca. Y si esa guerra me pide la vida, yo a ti te la entrego. Si era una guerra con balas de amor y caricias de fuego, demostraré que contigo el destino ya no se equivoca, se equivoca. Antonio José, Tu Boca, dedicado a Manu de parte de Alba. Hey y'all, we gon' get it right here. This the remix. El Hablas Party cambia de día y hora. Serán los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde. No lo olvides. Los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Onda Terral. Escúchalo. Bien, quiero recordaros que si queréis participar aquí en Poesía Eres Tú, es muy sencillo. Os ponéis en contacto conmigo desde mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Hola, soy Maica Perales, poetisa de Girona. Os recito una poesía del libro Rosa Eterna. Un saludo a todos los oyentes de Onda Terral y en especial a Sofía Valencia por darme la oportunidad de participar en su programa Poesía Eres Tú. Ya no está, dejó mi corazón olvidado, la luz se apagó, ¿cuál fue mi pecado? Volver a empezar, guardar el pasado, pensar en ti, llorar sin parar, esto no ha terminado. No consigo calmar este dolor que perdido en mi pecho en rabia se convirtió. Necesito saber de ti, no quiero la duda de que puedas volver, es una locura. Quiero una razón para sacarte de mi vida, si no vas a contestar, no trates de volver, de tu amor solo quedaron cenizas. Gracias, Maica, por dejarnos un trocito de ti con nosotros. Sabéis que tenéis el chat de Onda Terral para dejarme vuestros comentarios y yo os leo y os contesto. Dímelo ya, dice. Pues nada, que ya hemos acabado. Pues si eres tú. Ha sido un verdadero placer, como siempre, que me acompañéis en este programa tan especial de poesía. Deciros que la semana que viene os espero a la misma hora, en el mismo lugar y aquí en Onda Terral, a las 10 de la noche. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Y un besito bien gordo. Por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Well, are you ready to go? Tú, que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Suscríbete a Poesía Eres Tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast.